Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, un vídeo motero y un vídeo en el que vamos a hablar de un personaje que va a dar mucho que hablar, valga la redundancia, y que me parece que va a haber que seguir muy de cerca esta temporada, al igual que hicimos en la anterior. Hablamos de Pedro Acosta. Pues sí, Pedro Acosta, como vengo diciendo desde hace tiempo, es un tipo que hace cosas que otros no hacen, o que no hace nadie, y eso solo está reservado a los muy grandes. Pedro Acosta ha llegado a la categoría de Moto2 con los motores Triumph, que es una categoría que se ha quedado muchísimo más próxima de MotoGP que de Moto3. Bien, todos pensábamos, tiene una complexión bastante estilizada como piloto. No parece un piloto que esté muy desarrollado muscularmente. Pero es que nos estamos encontrando con que durante todo este espacio intertemporadas ha desarrollado masa muscular, ha crecido un poquito más. El carácter lo tiene espectacular, pues de chaval jovencito de 17, 16, 17, 18 años, pues chavales encantados de hacer lo que hacen, porque es el sueño de sus vidas, ser pilotos de motos. Madre mía, esto, además en el principal campeonato, probablemente. Entonces, claro, eso es muchísimo. Desde luego, el tiburón de Mazarrón puede estar muy satisfecho porque ha creado toda la expectación necesaria. Y es que tanto en Sepang como en Mandalika, sobre todo en Sepang ya vimos, en Mandalika vimos una progresión muy grande. Podría enseñaros, pero es que no sé, es que con los temas de copyright no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Tampoco voy a deciros exactamente qué tiempos, pero sí que se ha visto una progresión absolutamente clara, en la cual cada vez que ha salido a pista ha mejorado sus tiempos, ha hecho simulacros de carrera y ha hecho tiempos convincentes, ha hecho cambios locos de neumáticos que dice él, que son neumáticos que están contraindicados para las condiciones de la pista, solo por ver los límites de la moto, y ha seguido marcando tiempos consistentes hasta llegar a marcar los mejores tiempos en algunos momentos. Bien, esto está al alcance de muy pocos. Pedro Acosta, además, es un piloto descarado, pero tiene una cosa muy positiva. Muy positiva. No es de estos pilotos descarados, inconformistas, en los que hacen prevalecer su opinión o su postura sobre los jefes de equipo, sobre los mecánicos. No, no, no. Es un chaval muy humilde, además de una extracción bastante humilde, y que se ha dejado llevar muy bien por su equipo. Y yo creo que gracias a eso logró el Mundial, de una manera un poquito más agónica de lo que todos pretendíamos. Pero en un chaval tan joven, yo creo que el equipo lo hizo bien administrando los puntos hasta final de temporada, la renta que obtuvo a principio de temporada, administrándolo en la segunda mitad de la misma para obtener el título. Yo creo que se hizo bien, creo que en algunos momentos hubo nervios, bastantes nervios, pero es que estamos hablando de un chaval muy jovencito, estamos hablando de un tipo que no hace lo mismo que hacen otros pilotos. Creo que también tiene que ser difícil de gestionar deportivamente un personaje de estas características. Mi pronóstico para Moto2, pues bueno, vamos a ver, pero dada no la igualdad, la falta de carisma que se ve en la categoría, y con esto no menosprecio al resto de pilotos, evidentísimamente, pero sí que no vemos nada que destaque especialmente. Yo creo que Pedro Acosta es un mulo, un disruptor. Cuando digo mulo me refiero a la trilogía de las fundaciones y quienes estéis al día de las obras de Isaac Asimov seguramente me entenderéis. Es un disruptor, algo que rompe, que nadie esperaba, que llega ahí y genera una perturbación en la fuerza. Pues eso es lo que creo que está haciendo Pedro Acosta y eso es lo que creo que va a hacer Pedro Acosta. Hay que llevarlo bien deportivamente, hay que indicarle, es muy jovencito, con esa edad probablemente no se tiene ni desarrollada la personalidad, pero Es que es un tipo muy maduro para la edad que tiene. Y sabe lo que tiene entre manos. Y aunque parezca que con esas declaraciones alocadas o esas conversaciones un poco pues de chavalín, detrás hay una mentalidad muy fuerte, muy dura. La presión que aguantó el año pasado no es fácil de aguantar. Y creo que Pedro Acosta es un piloto mucho más frío de lo que parece, mucho más frío. No tanto en su comportamiento como en su visión de las carreras. Me da la sensación de que sí. Creo que aquí tenemos un tipo que va para grande y va a haber que seguirlo muy cerca. En todo caso, tiene una forma de pilotar que nos va a hacer disfrutar, como nos hizo disfrutar el año pasado, y que creo que es lo que le falta a estas categorías, que se han quedado un poco como copas monomarcas o casi. Y cuando digo esto, lo digo por la igualdad reglamentaria, que prácticamente todas las motos son iguales y solo hay modificaciones en chasis y poco más, poco más. De hecho, hay chasis que ya deberían de ser sustituidos por edad, como comentan algunos pilotos de la propia categoría. En este caso, al adaptar los motores Triumph, sí que ha habido una renovación, pero bueno, prácticamente las motos son las mismas del año pasado. Dicho esto, os agradezco mucho a todos y todas vuestra atención y no lo olvidéis, seguid muy de cerca a Pedro Acosta, que va a merecer mucho la pena.